Funes, el memorioso, en 750. En el capítulo 1 de Liberación o Dependencia, revisamos los primeros 100 años de la pelea por el modelo de país que nació con las invasiones inglesas y que se profundizó a partir del 26 de mayo de 1810, cuando la Argentina se dividió entre los que querían entregar la libertad al mejor postor y los que soñaban con la independencia. En esta segunda entrega vamos a viajar por todo el siglo XX. Hay un ser que lo único que hace es recordar. Funes, el memorioso, en 750. 750. Soberanía nacional. Argentina, 200 años después. Liberación o dependencia. Capítulo 2. Después de Rosas, llegaron 60 años de entrega y fraude. Paradójicamente, el punto de partida de este capítulo de la historia que conocemos como Organización Nacional fue la segunda conquista. La oligarquía agroexportadora transformó a la economía del país en la séptima del mundo. Pero los dueños de las estancias lo hicieron en complicidad con los gobiernos que no hablaban por entonces ni de distribución económica ni de derechos. La ley Sáenz Peña llegó para terminar con el voto custodiado por los matones a sueldo de los conservadores, y las mayorías populares llegaron a la Casa Rosada. Bueno, después de Caseros, la primera medida que toma Urquiza es, estando sentado en el mismo sillón de Juan Manuel de Rosas, en el mismo sillón que Juan Manuel de Rosas había puesto la ley de proteccionismo económico, la ley de aduanas, es que recibe al embajador inglés y le promete el libre cambio. Marcelo Gullo, autor de La Historia Oculta, la lucha del pueblo argentino por su independencia del imperio inglés. A partir de esa noche, la Argentina no tuvo ninguna barrera proteccionista, y sin barrera proteccionista un país joven no puede formar ninguna industria, porque la industria es como un niño. Ya lo sabía los norteamericanos con Hamilton, que inventan el argumento de la industria naciente. Sin protección, la industria no existe, porque es como un niño, hay que protegerla para que crezca, cuando es adolescente protegerlo un poquito menos, y después en la adultez que se la arregle sola. Y entonces Urquiza pacta el libre cambio, lo va a continuar todos los gobiernos posteriores, ¿no es cierto? Mitre, Sarmiento, Avellaneda, y con la llegada del ferrocarril, de la máquina a vapor, ¿no es cierto?, de los barcos frigoríficos, la incorporación de la Argentina directamente como una semicolonia de Gran Bretaña, proveedor de materias primas, en un momento que esa materia prima vale mucho, pero como éramos una semicolonia, no se usaba ese dinero que ganábamos para la capitalización nacional. Se usaba para que la oligarquía lo gaste en grandes palacetes, algunos de ellos todavía en pie en Buenos Aires, extremadamente bonitos, como lo que hoy es la Cancillería Argentina, que era el Palacio de los Anchorena, o como lo que hoy es el Círculo Militar, que era el Palacio de los Paz, de los Gaines a Paz, o como lo que hoy es la Embajada de Brasil, la residencia, me refiero, que era la Casa de los Pereira y la Ola. Y entonces esa enorme cantidad de dinero se usaba para despilfarrarla, ¿eh? Se despilfarró eso porque éramos una semicolonia. Ese esquema económico funcionaba porque éramos poquito como población. Cuando la población comenzó a crecer, sobraba población para ese esquema. Digo del presidente. La Argentina te reclama, la voz del pueblo te llama, y no te debes negar. Él necesita tu amparo, criollo mojón de quebracho, plantado siempre a lo macho en el campo radical. Desde el suburbio al asfalto, mil voces claman y lloran, todas las almas te adoran y quieren verte feliz, viejo sencillo y valiente. Para los guarida, me juego entero la vida, serás gloria del país. Tendiste a todos la mano, siempre lista al sacrificio. Nadie te pidió un servicio que lo supieras negar, y de puro generoso y de mostrar tanto celo, fue tu único consuelo el tener algo que dar. Mañana cuando en las urnas suenen las dianas triunfantes. Con el irigoyenismo se vivieron fuertes gestos políticos como la neutralidad ante la guerra del 14 y profundas decisiones económicas como la creación de YPF. Una de las historias más recordadas se dio en las costas de Santo Domingo, cuando un buque de la Marina Argentina se negó a saludar a la bandera de los Estados Unidos. ¡Viva! Está viniendo de los Estados Unidos precisamente un barco argentino y pasa por las costas de Santo Domingo, lo que hoy es la República Dominicana. Pablo José Hernández, autor de Cristina, los 70 y la vuelta de obligado. De acuerdo a las convenciones del mar que existían en aquellos tiempos, había que saludar a la bandera de ese país el barco cuando pasaba por allí. ¿Y qué pasa? En Santo Domingo, lamentablemente, la bandera que estaba izada era la bandera de Estados Unidos. Se comunica con los elementos de aquel momento, el capitán del barco con la presidencia de la nación, y pide instrucciones. Irigoyen le dice que no salude. En esos momentos empiezan a ocurrir cosas interesantes en Santo Domingo. Un grupo de mujeres dominicanas, enterado de lo que está ocurriendo, levantan una bandera dominicana en el puerto. Ahí vuelve a consultar el capitán del barco, Irigoyen dice, ahora sí salude. Y ahí están los 21 coninosos saludando a la República Dominicana, saludando a la importancia y a la presencia de la mujer en la historia latinoamericana y saludando al mundo diciendo que en América somos independientes, ¿no? Según Osvaldo Bayer, los fusilamientos en la Patagonia de 1921 fueron la gran derrota política exterior del irigoyenismo. 1.500 muertes obreras que se habrían producido por fuertes presiones de la corona británica. Irigoyen estaba por terminar su mandato. Tenía problemas de división del partido en diversos lugares, principalmente en Mendoza. No estaba muy seguro qué candidato lo iba a seguir. Al final elegirá a Alvear, que era un hombre que no estaba en su línea. Se siente inseguro Irigoyen, y hay algo que para mí es el disparador. Hay una carta del embajador de su majestad británica, donde le dice claramente al presidente Irigoyen que, como dice, le dice usted, como usted bien sabrá, los extremistas han ocupado las estancias de los súbditos de su majestad británica. Y entonces el gobierno británico tiene buques de guerra en Malvinas, va a mandar marina de desembarco para ocupar esas estancias y defender las propiedades de los súbditos, repite siempre, de los súbditos de su majestad británica. Y ahí viene el problema de Irigoyen. ¿Qué hacer? ¿Enviar al ejército y defender el territorio argentino? ¿Qué pasaría si las tropas británicas ocupan todas esas estancias? ¿Se irían después o se quedarían para siempre, para dar, como se dice, seguridad a la propiedad de su majestad británica? Bueno, para mí que viene allí, no quería problemas en la terminación de su gobierno, tenía muchas huelgas en el campo bonaerense también, y entonces decide terminar con la huelga obrera, cometiendo realmente una tremenda injusticia, porque fueron los estancieros que se negaron a cumplir con el documento que habían firmado ante el ejército argentino. Irigoyen trabajó por nuestra soberanía con medidas políticas, pero la desprotegió al no defender a la industria nacional. Irigoyen no se da cuenta que la clave de la liberación era la industrialización. Y tenemos que esperar que la década del 30 y después la Segunda Guerra corte el suministro británico, que nos demos cuenta que no éramos capaces de producir ni papel higiénico, Marcelo Bullo, que no teníamos ni para ir al baño, para empezar nosotros a producir cosas, en una estructura anárquica de producción, y ahí, ¿no es cierto?, entramos en plena década infame, y esa década va a terminar con el golpe de Estado, pero un golpe de Estado nacional, de 1943, para impedir que el gran oligarca tucumano, Patrón Costa, se haga dueño de la Argentina, y entonces la emergencia de un joven coronel que entiende que después de la guerra van a querer hacer lo mismo que en la Primera Guerra Mundial, inundarnos de mercadería. Es decir, entiende que hay que hacer un gran sistema de proteccionismo económico, que hay que elevar el salario de los trabajadores, que entonces, ¿no es cierto?, no puede haber soberanía política sin independencia económica y que no puede haber justicia social sin industrialización. Uh-huh. Ese joven coronel Esperón, que se va a enfrentar en el 46 contra una fórmula creada por la Embajada de Estados Unidos de América, por el embajador norteamericano Spidin Braden, Tamborini y Mosca, la Unión Democrática, que junta a todos los partidos políticos en contra de este coronel, pero lo que se está jugando no es, como decía Estados Unidos, fascismo, antifascismo. Lo que se jugaba era libre cambio, proteccionismo. Lo que se jugaba era patria grande, patria chica, justicia social o explotación del pueblo. El embajador Braden, Juan Domingo Perón, era un embajador de los Estados Unidos que había tomado este país como un país conquistado. Él fue el que armó la Unión Democrática. ¿Quiénes componían la Unión Democrática? Bueno, la Unión Democrática la componían los partidos tradicionales, todos los partidos tradicionales. Es interesante el cambio que se produce con el final de la guerra, ¿no? Y este triunfo inglés sobre los alemanes, pero derrota inglesa a partir de los aliados, porque quien sale triunfante de veras es Estados Unidos. Pablo José Hernández. Que es quien le gana la guerra en rigor a toda Europa, porque Inglaterra y Francia no habían estado a la altura de correspondiente, ¿no? Y Estados Unidos les hace pagar diciendo, pero en inglés acá el que ganó fui yo. Es interesante cómo se ve esto desde la Argentina, pero más interesante todavía en lo cotidiano es cómo se ve desde la embajada inglesa. El embajador se llamaba David Kelly, Sir David Kelly, y escribe un libro muy lindo, El poder detrás del trono. Y él cuenta ahí, sorprendido todavía, ya tranquilo, frente a su máquina de escribir, ya no con el mismo nerviosismo del momento, el hecho, pero todavía con la misma sorpresa, cómo se le van despoblando los salones de la embajada británica. Y toda esa dirigencia política pro-oligárquica que iba a la embajada inglesa deja de estar en su embajada para ir a la embajada de Estados Unidos y para ir a ver a Spiel Braden, ese embajador que, bueno, de alguna manera pasa a la historia cuando queda inmortalizado en esa frase que divide aguas en el 46, ¿no? Braden o Perón. Vamos a asistir al acto solemne de la creación de la Unión Democrática. Habla en la Asamblea el representante del Partido Comunista, don Rodolfo Scioli. El pueblo votará la fórmula que surja de la Unión Democrática porque, primero, ella significará la normalización constitucional y la pacificación democrática de los argentinos. Y segundo, el programa que la obligue será una garantía para el progreso de la nación y el bienestar del pueblo. Votando por esa fórmula, el pueblo derrotará al eje nazi-fascista en la República Argentina. Y bueno, los partidos que estaban en la Unión Democrática van con este embajador norteamericano. Ahí está quedando en claro quién, lo que vos dijiste muy bien, las llaves de Occidente las empieza a tener desde ese momento los Estados Unidos. Por supuesto, otra vez, la palabra soberanía va a estar en boca del pueblo. Va a estar en esos jóvenes de Forja que decían patria sí, colonia no, pero esa frase va a ser retomada por los obreros el 17 de octubre de 1945, cuando griten en la plaza patria sí, colonia no. Forja, es decir, Fuerza Orientadora Radical de la Joven Argentina, era un núcleo de jóvenes irigoyenistas que forman parte, junto con otros jóvenes de distinta extracción ideológica, de una gran insubordinación ideológica que acontece en la década del 30. En la década del 30 los argentinos se despiertan, ¿verdad? Es como si hubiesen estado dormidos o soñando. alucinando. Y muchos argentinos, unos desde la derecha, otros desde la izquierda, unos desde el nacionalismo católico, otros desde el nacionalismo militar, otros desde el irigoyenismo, empiezan a descubrir que somos una Argentina colonial. Y entonces, cada uno hace su aporte, lo hace la izquierda nacional, lo hacen los nacionalistas, con revisionismo histórico. Y este grupo de jóvenes de Forja, con la gran figura de Arturo Jaureche y ese monumental genio intelectual que fue Raúl Escalabrini Ortiz, van a empezar a indagar la realidad, a describir esa realidad, y producto de eso los cuadernos de Forja y ese gran trabajo intelectual de Escalabrini, que se da cuenta, ¿no es cierto?, que la clave en ese momento de la dependencia son los ferrocarriles. Y entonces, Historia de los Ferrocarriles Argentinos y su gran libro, Política Británica en el Río de la Plata. Toda esa enorme insubordinación ideológica que le debemos a Forja, que le debemos al historiador Palacio, Ernesto Palacio, con su libro La Historia Falsificada, que le debemos a José María Rosa con su revisionismo histórico, a la izquierda nacional, en ese entonces jovencísimo Abelardo Ramos, que empezaba a salir del anarquismo para entrar en un troquismo nacional, que le debemos al nacionalismo militar del general Savio, industrialista, va a ser sintetizada, ¿no es cierto?, por el coronel Perón a partir del 43. Pero sin esta insubordinación ideológica, que fue protagonizada como columna vertebral por Forja, Fuerza Orientadora Radical de la Joven Argentina, conducida por Jaureche y Escalabrini, no hubiese sido posible. Este es nuestro primer documento y empieza con esta frase. Carlos Portalupi, en la piel de Homero Manzi. Somos una Argentina colonial. ¡Queremos ser una Argentina libre! ¡Libre! Este documento me lo entregó nuestro presidente Arturo Jaureche para que lo firmemos todos juntos, que somos la fuerza de orientación radical para la joven Argentina. O sea, ¡Forja! ¡Forja! ¡Forja! ¡Forja! ¡Forja! ¡Forja! Porque como decía el peludo Irigoyen, todo taller de Forja parece un mundo que se derrumba, y este mundo injusto se va a derrumbar, carajo. ¡Forja! Aquello que habían predicado estos muchachos que venían del radicalismo, en tribunas, en conferencias, en miles de volantes, charlas en sótanos, en discusiones de los cafés, se transforma después en una Plaza de Mayo llena, vivando a un coronel que decía que la Argentina debía ser soberana y que resumía en dos consignas muy chiquititas un proyecto definitivo para la Argentina, ¿no?, y para toda la América, en rigor de verdad. Yo me atrevo a decir una filosofía, aquello de la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Lo primero que hay que lograr es que la gente sea un poquitito más feliz. Después, la grandeza de la patria. Eso viene después y se hace de a poco. No voy a destacar lo que la adquisición de los ferrocarriles, Juan Francisco Castro, unido al crecimiento de nuestra marina mercante, Secretario de Transporte, 1949, y al desarrollo creciente del tráfico de las alas argentinas, significan a los fines de consolidar la independencia económica del país. Recuerdo solamente que quien posee el dominio de los transportes posee el de la producción, pues esta tiene valor en cuanto es posible su movilidad hacia los centros de consumo, de forma que es una verdad que nadie puede discutir, que nadie puede deformar y que nadie puede negar que, al firmarse la escritura que nos entrega la propiedad de los ferrocarriles hasta ayer de capital foráneo, se firmará un documento afirmativo e histórico de que Argentina ha triunfado en la noble empresa de conquistar su independencia económica. Está creando una nueva filosofía que se contrapone tanto al liberalismo como al marxismo, ¿no? El liberalismo siempre está dispuesto a quemar generaciones para consolidar una realidad económica fuerte que en algún momento se va a poder explicar con aquella metáfora de la copa llena, ¿no? Hay que llenar la copa y después en algún momento va a rebasar. Bueno, hasta el mismo Keynes los corrigió diciendo que en el largo plazo íbamos a estar todos muertos. La Unión Soviética hizo algo parecido. Quemó generaciones para, como bien se burlaba Sábato, para tener heladeras más o menos tan buenas como las norteamericanas. Dos modelos que siguen siendo disparatados. En la felicidad del pueblo primero y la grandeza de la patria de a poquito después, está una tercera variante, una variante filosófica, que es la que propone Perón para la Argentina, pero que en rigor de verdad, con las particularidades que se quieran,

una vez leída esta declaración y preguntado si querían que las provincias y territorios de la República Argentina tuviesen una economía recuperada y libre del capitalismo foráneo y de las hegemonías económicas mundiales o de las nacionales comprometidas con aquellas, aclamaron y reiteraron su unánime y espontáneo, así como decidido voto por la independencia económica del país, fijando por su determinación el siguiente preámbulo. Los representantes del pueblo y del gobierno de la República Argentina, reunidos en Congreso abierto a la voluntad nacional, invocando a la Divina Providencia, en el nombre y por la autoridad del pueblo que representamos, declaramos solemnemente a la paz de la tierra, la justicia en su decisión, los pueblos y gobiernos de las provincias y territorios argentinos, de romper los vínculos dominadores del capitalismo foráneo enclavado en el país y recuperar los derechos al gobierno propio de las fuentes económicas nacionales. La nación alcanza su libertad económica para quedar en consecuencia de hecho y de derecho con el amplio y pleno poder para darse las formas que exijan la justicia y la economía universal en defensa de la solidaridad humana. Así lo declaran y ratifican ante el pueblo y gobierno de la nación, el gobierno y pueblo aquí representados, comprometiéndose uno y otro al cumplimiento y sostén de esta su voluntad bajo el seguro y garantía de sus vidas y honor. Comuníquese a la nación y en obsequio del respeto que se debe a los demás estados, detállense en un manifiesto y acta las fuentes determinantes de esta solemne declaración, dada en la sala de sesiones del Congreso de las Provincias Unidas, donde en 1816 se proclamara la independencia de la República y refrendada por los representantes del pueblo y gobierno argentinos aquí reunidos. Y bueno, me parece que es un modelo que está más vigente que nunca, ¿no? Por eso yo cuando hablo de peronismo hablo siempre de filosofía, ¿no? Pablo José Hernández. Yo no me meto con el partido ni con la política, ¿no? Es eso que decía Soriano, que ponen un personaje suyo y Fabio en la boca de Gatica, y yo nunca me metí en política. Bueno, a mí me lo decía mi vieja en mi casa. Mi vieja me decía, cuando yo era chico, los peronistas nunca nos metemos en política. Y es cierto, la política como rosca, como saltar de un lado para otro, como saltar en garrocha, como se dice ahora, eso no tiene nada que ver con el peronismo. Eso que esté para los radicales, para los conservadores, para las distintas formas de renovadores. El peronismo es otra cosa, el peronismo es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, es ocuparse de las cosas más profundas de la vida. Por supuesto, siempre dentro de la democracia, y por supuesto, teniendo que el pueblo sea protagonista. En el cuarto oscuro, sí, también, pero en el sindicato, en la fábrica, en la cancha de fútbol, creando la cultura cotidiana en las calles. ¿Qué pasa, Marcelo, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando de alguna manera Gran Bretaña le entrega las llaves de Occidente a Estados Unidos? Bueno, acá se la entrega bien tarde. Marcelo Bullo. Acá se la entrega bien tarde, eso es un mito. Los ingleses se reservan muchas cosas, ¿no es cierto? Y una de las cosas que se reservan es el Río de la Plata. El golpe del 55 contra la revolución peronista, contra esa insubordinación fundante del pueblo argentino, es un golpe británico. Si Inglaterra se reserva el control del Río de la Plata, es decir, va negociando con Estados Unidos, y entonces no quiere decir que tenía todo, pero íbamos a hacer un condominio, ¿no es cierto?, norteamericano-británico. No se iban a retirar los ingleses tan fácilmente de acá. No debían. Inglaterra, 800 millones de dólares de los abastecimientos de guerra, y Estados Unidos, 700, lo cual sumaba 1.500 millones de dólares. ¿Cuándo vino Perú? Bueno, lo primero que se nos ocurrió era cobrar. Muy bien, Hicimos las gestiones para cobrar. El presidente del Consejo Económico habló con los... que era Miguel Miranda. Habló con los embajadores. Y cuando él habló de cobrar, me decía que se habían reído los dos embajadores. Le contestaron que estaban cambiando la industria de guerra en industria de paz y esa transformación les llevaría 2 años. De manera que la posibilidad de cobrar esos 1.500 millones de dólares que nos debían, había que postergarlos durante 2 años. A lo cabo de los cuales nos empezarían a pagar con bienes de capital, es decir, maquinaria, vehículos, etc. Pero nosotros habíamos estudiado ese problema muy bien en el Consejo Nacional de Posguerra. El Consejo Nacional de Posguerra se llamó así porque nosotros estudiamos la forma en que íbamos a evitar que nos hicieran pagar la Segunda Guerra como nos habían hecho pagar la primera. Esta era la primera maniobra, lo de pagar con bienes de capital después de 2 años. Porque la guerra en realidad es un acto de locura colectiva. Es como un individuo que en su casa se vuelve loco y empieza a romper todas las arañas y todo lo que tiene. Cuando pasa el ataque, viene la parte dura, que es volver a poner la casa, ¿no? Bueno, en la guerra pasada exactamente lo mismo. Había terminado la guerra y había que pagarla. Y esta era la parte dura. Ahora, la guerra tiene la ventaja de que los que han roto sus cosas durante la guerra tienen la ventaja de pagarla. En primer lugar, desvalorizando las monedas. Así las deudas que tienen pierden una gran parte de su importancia. Yo recuerdo que Inglaterra en el año 48, por decreto, bajó el 30% el valor de la libra. Comenzaban a pagar la guerra. Pero cuando las monedas caen, cuando las monedas bajan en su valor, los bienes de capital suben en forma inversamente proporcional. De manera que en esa revalorización de manufacturas es con lo que nos iban a pagar en bienes de capital. Y este plan de industrialización de Perón era para ellos insoportable, porque independizaba a la Argentina, y entonces van a idear 2 maniobras para quebrarnos, para quebrar ese proyecto industrializador, una de ellas terrible, que fue no pagarnos lo que nos debían. Pues nosotros... Es verdad que les vendíamos muchas cosas a Inglaterra durante la guerra. Y teóricamente teníamos una X cantidad de oro, pero en realidad ese oro y esas libras esterlinas, o libras esterlinas equivalente a oro, eran una anotación bancaria. Porque Inglaterra no nos había pagado, estaban en un librito. Cuando termina la guerra, Inglaterra le dice a Perón que no va a pagarle, porque Argentina tiene que aceptar el no pago como parte del esfuerzo de guerra argentino contra los nazis. Y Perón le dice, no, miren, nosotros... declaramos la guerra en octubre, en todo caso a partir de octubre, pero todo lo anterior tienen que pagármelo. Como esta posición de Perón es firme y ellos querían no pagar nada, ellos van a inventar en el año 49 la inconvertibilidad de la libra. Es decir, ellos nos debían X cantidad de libras, esa libra era inconvertible al dólar o al oro, y nosotros con eso pensábamos comprar las máquinas para hacer máquinas, es decir, la industria pesada, para poder afianzar nuestro proceso industrializador. Y ellos decretan la inconvertibilidad de la libra, así que con la libra solo podían comprarse productos británicos, no de industria pesada que Inglaterra no tenía porque estaba destruida por la guerra, sino como goma, gomitas, lo que uno quiera, textiles, pero nada que nos sirviese, todo aquello que podía arruinar nuestra industria, pero nada que pudiese fortalecerla. Eso tan grave fue para nosotros que en la reunión de gabinete el primer ministro británico dice, con esta medida hemos herido de muerte el ambicioso proyecto industrializador de Perón. Y después complementan esto con una directiva secreta del Plan Marshall que impedía que ningún dólar del Plan Marshall pudiese ser utilizado para comprar carnes en Argentina. Y explíquemelo un poquito a la gente. Europa estaba destruida, Italia estaba devastada, Alemania estaba devastada. ¿Cómo compraban ellos comida? Con los dólares que les prestaba a Estados Unidos a través del Plan Marshall, una donación. Si no, no tenían con qué pagar. Pero la directiva secreta del Plan Marshall era que ningún dólar del Plan Marshall podía utilizarse para comprar ni trigo, ni cebada, ni maíz, ni girasol, ni vacas en Argentina. Entonces, en el año 50 no es una crisis porque hay sequía, como dicen estúpidamente por ahí. El año 50 es una crisis profunda porque nos han cortado nuestra cadena exportadora. Nos están ahogando. Y ahí viene una enorme crisis, ¿no es cierto?, porque nosotros no pudimos reemplazar las máquinas viejas, no pudimos aumentar la productividad, no teníamos dinero con qué comprarla, ¿no es cierto? Y esa es la gran maniobra británica para quebrar el ambicioso proyecto industrializador de Perón. En aquel momento se da la batalla por lo que se llamaban los aviones de retropropulsión, los aviones a chorro, los aviones jet a chorro. Esa batalla empieza, por supuesto, como suelen empezar las cosas en la industria muchas veces, con los aviones de guerra. Y ahí está librándose una carrera que libran tres países. En esa batalla de los aviones corrían la carrera Estados Unidos, Rusia y la Argentina. Y ahí está el Pulqui 1 y el Pulqui 2, que se desarrolla y de una forma importante. La Argentina está a la avanzada de esa batalla. Por supuesto, por una cuestión de solidez económica, van más rápido los norteamericanos y los rusos con el tiempo. Pero la Argentina pudo dar esa batalla. Y si bien disminuyó la intensidad en su momento, poniendo incluso al brigadier San Martín, quien era el que estaba a cargo de ese proyecto, dedicándose más a la industria automotor, recién es a partir del año 56, 57, 58 que el proyecto del Pulqui se desarma. Hasta ese momento los técnicos lo seguían continuando, ese desarrollo. Es decir, la potencia que había dado Perón seguía, a pesar de que el gobierno ya era antiperonista. También hay que explicar ahí que Perón un poco prioriza la industria automotriz. Yo diría que por dos motivos. Muchos hablan de la sustitución de importaciones y de que sí, es verdad. Volvemos a lo mismo, Perón priorizó la felicidad del pueblo. Pero también hay un hecho fundamental. Los aviones de guerra son para la guerra. Y la hipótesis de conflicto argentina, hasta Perón, era con Brasil. Y a partir de Perón no hay más hipótesis de conflicto mientras él mande con Brasil. Entonces no había apuro en construir aviones. Era más interesante tener coches. Coches incluso para que la gente después, si quería, se fuera a pasear a Brasil. Ahí está el brigadier San Martín haciendo ese polo industrial en Córdoba y de fabricaciones militares. Ahí está Sabio con la colada de acero. El brigadier de la Colina, ¿no? El papá de otro importantísimo hombre de la Fuerza Aérea, de la Colina también, por supuesto, ¿no? El hombre de más alta graduación de la Fuerza Aérea que murió combatiendo las Islas de Malvinas. Bueno, de la Colina, el padre de este héroe de Malvinas, fue una figura fundamental en la Fuerza Aérea de aquellos años. Esa cosa rara que pasa en la Argentina, ¿no? Al aeropuerto de Mar del Plata, que tenía el nombre de él, le pusieron Horacio Piazzolla. Yo siempre tengo la esperanza que algún teatro de tango le pongan de la Colina de nombre, pero bueno, qué sé yo, son cosas que nos pasan. Pero bueno, volvamos a aquellos años y vayámonos a la libertad de prensa. Uh-huh. Diario La Prensa, no paga los impuestos. Aparece la justicia y termina expropiando ese diario que estaba infligiendo la ley. Y se lo da a la CGT, a la Confederación General del Trabajo, que a su vez le da el suplemento cultural a César Tiempo. Aquellos que siguen sosteniendo todavía que el peronismo era antisemita y era fascista y todo eso, bueno, le dan el suplemento cultural a Israel Zeitlin, que hace uno de los mejores suplementos culturales de la historia argentina, y de los más plurales también. En ese suplemento cultural se publicaron, entre otras cosas, poesías originales de Pablo Neruda. Es decir, no se reproducían. La primera vez que salían a la luz pública era en el suplemento cultural de La Prensa. La Biblioteca Nacional acaba de editar un libro analizando bien en la profundidad de ese suplemento cultural. Y nos vamos a encontrar cómo fue maravilloso también en ese aspecto el peronismo, ¿no? El peronismo de la libertad de prensa, pero además no solo la libertad de prensa. Yo creo que ese diario La Prensa, junto con la CGT, con el diario, con el que no fue un diario, sino con el periódico de la CGT, que dirigió en su momento la CGT de Walsh, Raimundo Garo, y Rodolfo Walsh dirigiendo el periódico, me parece que son las dos experiencias más grandes en cuanto a prensa cotidiana o semanal del movimiento obrero argentino, ¿no? Y bueno, me parece que cada sector que vamos analizando del peronismo y vamos a encontrar cosas tan importantes y tan revolucionarias como las que citamos. Este Carrillo en Salud, este César Tiempo en la prensa, fabricaciones militares o el pulqui en lo que tiene que ver con la industria, y sobre todo, bueno, los trabajadores con una ocupación a pleno, esos trabajadores que pueden ir a veranear a Mar del Plata, a los hoteles de Chapalmalal, a los hoteles de Río Tercero. ¿Qué queda de todo eso? Quedan varias cosas. Por empezar, una conciencia que no logran sacarle al pueblo argentino, muchísimos años después, no solo de caído Perón en el 55, sino de muerto Perón en el 74. Cuando se traslada a San Vicente el cuerpo de Juan Domingo Perón, y el camino de cintura a los dos costados está lleno de gente y de jóvenes emocionados. Y bueno, es esa conciencia que sigue viviendo pese a todo, ¿no? Incluso diría yo, pese a los dirigentes peronistas de muchas épocas de nuestra historia argentina. Pero ahí está, esa conciencia que alguna vez cuenta muy bien en un libro Mártires y Verdugos Salvador Ferla. Este historiador argentino, tan profundamente argentino, que había nacido en Italia, eso sí, y había venido de chiquito acá, pero claro, esto ya lo vio Manzi, a su manera lo había visto José Hernández con el Papolitano, es decir, la Argentina, lo vio Calabrino Ortiz, la Argentina se come a los inmigrantes y crea una cosa nueva, y los hijos de inmigrantes son ferozmente argentinos, y a veces hasta los inmigrantes son ferozmente argentinos como Ferla. Bueno, Ferla, que tanto se interesa por las causas de la Argentina, es el que escribió Mártires y Verdugos. Hay una reedición prologada por Felipe Piña, inclusive, muy, muy actual y que se puede conseguir en las librerías en este momento. Y bueno, ¿qué dice ahí Ferla? Y la curiosidad le lleva a preguntarle a un hombre de San Luis, una provincia que entre el 45 y el 55 no fue la que más cosas les había dado Perón. Y entonces, por esa curiosidad, le pregunta qué les había dado Perón. Y este hombre de San Luis, la provincia de José María Gatica, conviene también recordarlo, dijo, y Perón nos dio la dignidad. Pavada de cosas nos dio, dijo Ferla, ¿no? La dignidad, nada menos. Y bueno, esa dignidad no se ha olvidado. Esa dignidad que se le dio a la mujer. Hablábamos antes de que votaba medio país solamente. A partir de Vita y de Perón, votan las mujeres. A partir de Vita y Perón, las mujeres son candidatas. A partir de Vita y Perón, las mujeres presiden la República Argentina o son las rectoras de las universidades o integran la Corte Suprema de Justicia. Y bueno, eso es el peronismo. Eso es el peronismo profundo. Y me parece que eso es lo que ha quedado en la conciencia del pueblo y en una conciencia que hay que revitalizar, ¿no? Porque claro, siempre hay cipayos en nuestro país y siempre hay imperialismos que quieren otra cosa, ¿no? Y siempre hay dirigentes que dicen, no tenemos que ocuparnos del pasado, no miren el pasado, hay que ocuparnos del futuro, aire y sol y futuro. Y me parece que para ocuparse del futuro hay que ocuparse del pasado también, ¿no? A partir del 55 lo que hay es un empate estratégico entre las fuerzas nacionales y las fuerzas antinacionales apoyadas por Estados Unidos y por Inglaterra, en donde ellos no pueden imponer el fin del proyecto industrializador y nosotros no podemos profundizarlo. Entonces hay una especie de empate estratégico. Bueno, vos decías que en esto se cocinaba a fuego lento. Por más lento que sea el fuego, lo que hay que hacer con el fuego primero es hay que hacer es prenderlo. ¿Cuándo se prendió ese fuego lento? Yo quiero citar dos o tres chispitas, terribles todas ellas. Primero la del 15 de abril de 1953, cuando en las escaleras de los subtes de Plaza de Mayo se pusieron bombas en medio de una concentración de obreros que estaban festejando una de las tantas cosas que hubo para festejar durante la década peronista. Y hay muertos en ese terrorismo feroz contra una multitud que estaba festejando. El 16 de junio del 55 sigue creciendo el fuego cuando son aviones navales con algún civil dando vueltas por ahí, Miguel Ángel Sabal Ortiz, para ser concreto, y se bombardea la Plaza de Mayo. 280 muertos ahí en la Plaza de Mayo, 2.000 personas heridas en la Plaza de Mayo, donde ahora está la Biblioteca Nacional, frente a donde era la planta de jabón federal, frente al a la ruta que pasa por donde está donde estaba el regimiento número 3 de la Tablada. Ese regimiento número 3, que era leal a Perón en aquel tiempo, también fue bombardeado en la ruta, los camiones de soldados. Frente a Jabón Federal se ametralló, y hay un muerto, se ametralló desde los aviones. Bueno, ese 16 de septiembre del 55 se enciende el fuego, que termina de encenderse el 16 de septiembre del 55 con la Revolución Libertadora. Ahí empieza esa adhesión al Fondo Monetario Internacional, y ahí llega Arturo Frondizi, ¿no? Llega a través de los votos que le da el peronismo, en una estrategia que hace Perón para enfrentar al sector más duro de la Revolución Libertadora, pero sabiendo que el pacto que habían firmado no lo iba a poder cumplir Frondizi. ¿Qué hace Frondizi? Frondizi hace cosas muy interesantes, ¿no? Viene a modernizar la Argentina, es un desarrollista. Bueno, ¿qué es lo que hace, por ejemplo? Por ejemplo, levanta, no sé si vos te acordás lo que decíamos antes, ¿no?, de la cantidad de escuelas que había levantado Perón en su época. Bueno, Frondizi no levantó escuelas, levantó los tranvías. Levantó los tranvías, que se siguen utilizando y cada vez más en el mundo, pero él los levantó acá porque era viejo. Y con los vagones de los tranvías hizo escuelas en el Gran Buenos Aires. Por ejemplo, la Escuela 20 Florencio Molina Campos de Moreno. En vez de agrandarla con los edificios como hacía Perón, esa escuela que había inaugurado el intendente Roberto Vera, lo agrandó con dos vagones de ferrocarril, de tranvía. A eso Frondizi lo llamaba desarrollismo. Me parece que hay que ser mucho más prudente para utilizar las palabras. Y tenemos que ser más prudentes para rescatar, sí, una posibilidad que trató de enfrentar al liberalismo, pero con una industrialización que ponía su énfasis en la utopía del dinero de las potencias extranjeras para que nos desarrollemos, y que indudablemente no podía caminar. Y bueno, el desarrollismo fue, sí, quizá más suave que la Revolución Libertadora, pero conducía también a un callejón sin salida. Ese callejón sin salida se da cuando el 18 de marzo del 62 un trabajador peronista, Nareff Ramini, gana las elecciones, y Frondizi, y bueno, termina con su gobierno. Perón lo decía esto muy simpáticamente, ¿no? Así como le habíamos creado un triunfo, tuvimos que crearle una derrota. Sigue Guido. Guido, un colorado puro. Aquel tiempo de azules y colorados, los azules eran supuestamente más nacionalistas y los colorados eran más gorilas. Bueno, estos colorados gorilas, con Toranzo Montero entre ellos, y agudizan la desnacionalización de la economía. Y ahí está Álvaro Alzogaray dando vueltas otra vez, como ya había estado con Frondizi, ¿no? Después de estos colorados vienen los azules de Onganía. Estos eran más nacionales, ¿no? Entre las medidas nacionales que toma este Onganía es jugar al polo con el príncipe de Inglaterra, con el marido, el príncipe consorte, el marido de la reina de Inglaterra, ese señor que caminaba unos pasos atrás de la reina en todos los noticieros. Bueno, en los ratos que le dejaba libre jugar al polo o entrar en carroza a la sociedad rural, este nacionalista Onganía metía preso a los jóvenes que recuperaban las Malvinas. Bueno, mientras tanto, ahí estaba Krieger Bacena, de aquellos Bacena de la década infame, la semana trágica. Y bueno, de aquella semana trágica que se transformaba en años trágicos con la Revolución Argentina, de Onganía, Leviston y Lanusse. Ahí aparece después un paréntesis. A través de las grandes luchas encabezadas por Perón desde España, los trabajadores resistiendo primero en las cocinas con la resistencia peronista, resistiendo después en las esquinas de Corrientes y Esmeralda con la primera juventud peronista, resistiendo básicamente los sindicatos que apoyaban a la juventud peronista y que bancaban todas las cosas que había que bancar para que el peronismo retornara en su momento al gobierno y al poder. Esa juventud de la clase media que empieza a incorporarse cuando en 1966 Onganía en la noche los bastones largos, invade la universidad, y ahí los jóvenes que no habían reparado ni en los fusilamientos del 56 ni en los bombardeos a la Plaza de Mayo se dan cuenta que la democracia es buena, y bueno, se enfrentan a Onganía, y lo más lejos que estaba de Onganía era Perón, y a Perón trata de acercarse. Bueno, todo ese proceso desemboca en un paréntesis que va desde el 25 de mayo del 73 hasta el 24 de marzo del 76. Ahí empieza una etapa que es terrible a partir del 2 de abril del 76. Es cuando asume José Alfredo Martínez de Hoz. Y empieza la desindustrialización sistemática de la Argentina. Funes, en 750. Seguimos de memoria. Recordar. Funes, el memorioso, en 750. Soberanía nacional. Argentina, 200 años después. Liberación o dependencia. Capítulo 2. La palabra soberanía a través de los últimos 30 años de democracia. Llegamos a ese 83 con una guerra contra Gran Bretaña en el medio. Pablo José Hernández, autor de Cristina, los 70 y la vuelta de obligado. Con esa cosa tan sorpresiva que un gobierno tan cipayo decida recuperar una bandera que tenía tanto nacional, ¿no? Bueno, Malvinas es una trampa británica. Marcelo Gullo, autor de La historia oculta, la lucha del pueblo argentino por su independencia del imperio inglés. ¿No es cierto? Es la inteligencia británica que se las arregla para que la junta militar, ¿no es cierto?, vaya a Malvinas, pero Inglaterra no pensó nunca, porque tenía muy infiltrado a la marina y bastante infiltrado al ejército, no pensó nunca que una parte del ejército iba a actuar heroicamente, no pensó nunca que nuestros conscriptos sin instrucción militar iban a tener una valentía extraordinaria, y no pensó nunca que la aviación argentina le iba a infligir semejante cantidad de bajas. Entonces, lo que iba a ser un paseo se transformó en una guerra que no se ganó, no porque no tuviésemos condiciones, sino porque hubo traiciones internas. Porque el pueblo argentino sabía que de esa trampa a la cual Inglaterra nos había llevado, solo nos sacaba la victoria, no la derrota. Por eso el pueblo argentino decide combatir. Y va a la plaza y le dice a Galtieri, Galtieri borracho, devolver la plaza, que es la plaza de Perón, pero cuando Galtieri dice que hay que combatir, lo aplaude, diferenciando una cosa de otra, porque sabía que de esa trampa solo se salía ganando, porque ya no se salía, ya la guerra estaba hecha, y las guerras se ganan, porque si no se ganan, el enemigo te destroza. Y bueno, esa Argentina de la dictadura se revierte con democracia allá en 1983, pero con un país destruido económicamente, y yo diría que bastante quebrado en cuanto a su composición social. Aquellos trabajadores que habían aprendido su cultura en la fábrica y en el sindicato, y que después se habían ido a la universidad, y muchas veces se habían convertido en el cuentapropista, ¿no? Ese cuentapropista que vendía lo que podía en los trenes, en los colectivos, ¿no? Es rigor de verdad el desocupado que hacía una changa como podía. Si usted lo usaba una metáfora para ocultar una realidad feroz, se lo llamaba cuentapropista, ¿no? Los buscas. Ahí está siempre la televisión rescatando las cosas y payas para darle un, en vez de denunciarlas, para darle un matiz lindo, ¿no? ¿Te acordás de aquel programa de Brandoni y de aquel actor chileno tan maravilloso? Los dos son dos brillantes actores, ¿no? Quizás ellos no se dieron cuenta que estaban tapando algo que había que denunciar cuando hacían los buscas. Ese argentino y ese chileno, tan patriota, me acuerdo cómo festejaba solo en un bar el Día de la Independencia Chilena en uno de los programas, el personaje. Y no se daban cuenta al hacer ese programa que en rigor ellos eran cuentapropistas en vez de ser obreros, me refiero a los personajes, porque en la Argentina había estado Videla y en Chile había estado Pinochet. Y bueno, estábamos en democracia, pero había que reconstruir algo que se había destruido, que no eran solo las fábricas, era una conciencia nacional. Eso se trató de hacer de a poco, y la Argentina estaba dispuesta a reconstruirla, ¿eh? Después de Malvinas vino Alfonsín, ¿no es cierto?, que el pobre hombre no pudo hacer nada, un poco confundido ideológicamente, un poco por incapacidad, la hiperinflación, ¿no es cierto?, la esperanza de Menem, la traición de Menem, que va a complementar la desindustrialización que no pudo terminar el gobierno militar, así del tiro de gracia después del fusilamiento. El cambio que ha habido en el escenario mundial, donde ha sido vertiginoso la desaparición del comunismo como alternativa política y social, José Luis Manzano, al modelo capitalista, el fracaso de los modelos capitalistas sin tener en cuenta al hombre, sobre todo los programas de ajuste permanente en América Latina, que también han fracasado, han condenado al achicamiento de las economías y a la hiperinflación a los países, y la necesidad de propuestas superadoras que integren la competencia, la economía de mercado, con una visión del hombre como objetivo y búsqueda de los modelos sociales. En ese marco, la Argentina sale rápidamente a tomar posición en ese rumbo de cambio. Este es el sentido de los cambios que impulsa el gobierno, y la verificación de que el mundo y las sociedades buscan modelos de competencia económica y equidad social está dada en que este modelo que se está implementando en Argentina puede ser convalidado electoralmente. El presidente de la Nación, doctor Carlos Menem, una hora antes de que finalizara 1992, mantuvo con Radio Nacional, más precisamente con Lionel Godoy, un diálogo telefónico en el que destacó que 1993 será un año volcado a lo social, y añadió que el fin de este 1993 nos va a encontrar a todos los argentinos mucho más felices. Acá Menem empezó fantástico, los canales de televisión a los privados, la telefónica a los privados, lo hizo bien, mal, no me importa, los entrego, yo ya no tengo que pagar la cuenta de otros. Bernardo Neustadt. Acá todavía hay antiguos mentales que dicen, no, los ferrocarriles son nuestros, pierden $1,500,000 por día, pero son nuestros. ¿Qué tenemos en la cabeza? No me diga esa, no. Se revienta todo, explota con la convertibilidad, y a partir de ahí, tratando de salir a los tumbos, como un enfermo que fue pisado por un camión, ¿no es cierto?, en la 9 de julio, ¿y cómo estamos? Y bueno, estamos mejor que antes, claro, pero nosotros somos un enfermo que le pisó un camión, tenemos todos los huesos rotos y hay que reparar hueso por huesito por huesito, ¿no es cierto?, ¿no? Y hasta que volvamos a correr pasa un montón de tiempo, ¿se da cuenta? Claro. Porque nosotros nos pisó un camión, no somos mal atletas de antes, y claro, si nos pisó un camión, hasta que vayamos a correr de nuevo va a faltar un montón. Funes el Memorioso, un programa de reconstrucción histórica. Guión y relatos, Gustavo Campana. Edición y postproducción, Gustavo Eymon. Funes en 750.